Son las 6 y 50 minutos, 10 minutos quedan para las 7 y con esta música de los 10 mandamientos saludamos a los compañeros de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, de Estrebeo, a Miguel Gómez Gol y Fran Aguilera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Santas tardes. Santas tardes, sí, porque además con esta música que tenemos, ¿esto qué indica? ¿De qué vamos a hablar hoy? Arranca, bueno, vamos a hablar de cómics bíblicos o cómics religiosos, ya que estamos en esta semana tan especial, ¿no? Que es Semana Santa. O sea, que tenemos también cómics bíblicos o religiosos. Bueno, claro. Hay de todo en esta botica, ¿eh? Ahí está, esa es parte, cuando fue Frank que tuvo la idea de hablar hoy de cómics religiosos, a mí siempre me parece bien, pues lo que acabas de decir, para que la gente entienda que los cómics son una botica, un medio que lo permite todo, ¿no? Que siempre están identificados con temas muy concretos, es como una lucha, que si el humor, que si la violencia, eso y tal, pues no, hay cómics de todo tipo. El otro día hablamos del oeste, históricos, y hoy podemos hablar de cómics religiosos, sí, también, que hay una buena cantidad de ellos. Supongo que este tipo de cómics también tienen su parte educativa, ¿no? Sobre todo hay veces que sirven para explicar partes de la Biblia a los niños que son más pequeñitos y que quizás no se van a poner a leerse el texto, ¿no? Pues sí, hay de hecho la Biblia, versiones de la Biblia en cómic, hay un montón de ellas. La primera, o sea, tal vez la más pintoresca para nosotros es una versión que ha hecho un autor señero del cómic underground americano, que se llama Robert Crumb, que este era un hombre que lo último que podía uno esperar es que fuese de una adaptación de en este caso concreto, es del Génesis, de uno de los libros, ¿no? De la Biblia, y en el caso de que lo hiciese, pues pensando que podría ser en plan grotesco, de crítica o así, pero para nada, en absoluto. Este hombre que tenía, sus cómics eran casi todo de sus problemas sexuales, de, en fin, en la línea underground, siendo ya mayor, pues contaba que vino un editor, le puso una cantidad que debió parecerle suficiente sobre la mesa, y el hombre hizo una adaptación del Génesis con su estilo, súper fiel al texto, que está ahora mismo, se puede encontrar en las librerías, editado por Ediciones La Cúpula, y que realmente está muy bien, sí, porque también al ser una adaptación literal y cruda del Génesis, pues vienen ahí cantidad de episodios que inicialmente en una adaptación para niños no te ibas a encontrar, ¿no? Porque realmente en la Biblia hay escenas sumamente crudas. Sí, sí, es cierto. ¿Qué más tenemos por ahí de este tipo de cómics religiosos? Hombre, yo me acuerdo de cuando era niño que había una cosa llamada la Biblia Ilustrada, que era de Teodora Bruguera, ¿no? Y era, pues, era, digamos, también es muy tradicional y muy... Y, digamos, que era una, como dices tú, una forma de que los niños no se enfrentarán con el texto crudo directamente, sino que con dibujos, pues, son más llevaderos, ¿no?, las historias de la Biblia. Sí, sí, sí, claro. Para los chavales es una manera muchísimo más sencilla de entrar ahí, echar un vistazo, es como un pequeño juego. Y, claro, evitando, supongo que la edición de Bruguera evitaría esas escenas crudas que el señor Robert no creo que evitase en el Génesis, en su versión. Pero bueno, pues para los niños le damos otro toque y le hacemos algo más dulce. Más... De hecho, ahora hay que, igual que hay de todo, mangas, también hay mangas de la Biblia, aunque Japón no sea un país totalmente, vamos, religioso cristiano, es lo mínimo que tienen allí. Pero han sacado una Biblia al estilo tradicional también, en versión manga, que se ha editado hace poco, bueno, en el 2011, lo editó Norma Editorial aquí en España, con un estilo también muy tradicional, pero con estilo manga, ¿no? Y también un inglés con un estilo manga también, también sacó una cosa llamada la Biblia Manga, que ahí sí que se ha vuelto un poquito más, ponen a un Jesucristo como más superheroico, un poco para atraer, digamos, a las juventudes, que ya a estas alturas ya igual no van por un cómic más tradicional, sino más estilo dibujos animados japoneses. Claro, buscan otro tipo de dibujo que le llame más la atención y ahí nos encontramos ahí medio superhéroe, entonces. Medio superhéroe, sí. De hecho, hay un manga también. También quiero recalcar eso, ¿no? De que estábamos hablando siempre de los tebeos, pues que vea que los mangas que se asocian también a una serie de contenidos, pues también tenemos la Biblia en manga, que al fin y al cabo no deja de ser más que cómic en japonés. Y estos japoneses que son también muy extravagantes. Me voy a quedar con la frase eso, la Biblia en manga. O sea... Sí. Tienen también un manga que se llama Las Vacaciones de Jesús y Buda. Y esto es la idea del autor es poner a Jesucristo y a Buda como si fuesen realmente dos. Bueno, yo no lo he leído, pero he visto imágenes por ahí, no sé si Fran lo habrá leído. Sí, yo lo colecciono, sí. ¿Lo coleccionas? Pues cuéntalo. Entonces, a ver, háblanos las vacaciones de Jesús y Buda, cuéntanos cómo sí, van. Como ellos mismos dicen que como ha cambiado el siglo, ha cambiado el milenio y eso, ellos están cansados de haber sido tan, digamos, pues cansados de tantas oraciones y se han venido a la Tierra pues a alquilar un pisito y se vienen a Japón, Jesús y Buda, son dos jóvenes, se vienen a Japón a descansar y empiezan pues como si fueran dos jóvenes en un piso y tienen sus aventuras en la calle pues con sus peculiaridades, ¿no? Porque Jesús lo pinta como si fuera un hippie, uh-huh. Muy, hace pues una persona feliz, despreocupado. Un moderno de esos, ¿no? Sí, pero con la corona de espinas, ¿eh? No con la corona de espinas. Y luego Buda, pues el Buda este de las orejas grandes, también así muy joven, pero este, digamos, es el contrapunto. Más serio, más formal. Entonces son pues una pareja que se encuentra en la calle pues con situaciones cotidianas, ¿no? Ir a comprar al supermercado, o hoy se me han quedado, por ejemplo, hay una historia que era que Jesús viene y le cuenta a Buda, unas chicas se han fijado en mí y me decían que me parecía a este de Piratas del Caribe, a Johnny Depp. Y venía el tío todo contento y dice, uy, lo que voy a ligar aquí ahora. En fin, eso yo no sé si se podrían llamar, te veo religiosos, pero vamos, al menos de inspirar. ¿Cómo nos encontramos? ¿Por las vacaciones de Jesús y Buda? Sí. Echamos ahí por ahí una búsqueda, una googleada por ahí, encontramos ya cocinas, ¿no? Sí, y también yo recomendaría el Génesis este de Robert Crumb, de Ediciones La Cúpula. Y así en plan más también cañero, no debemos olvidar al Dios mío este del jueves, ¿te acordarás de él? Igual de ese le conocías tú. Sí, claro, del jueves, sí. Sí, con las zapatillas de cuadros y la barba. De José Luis Martín. También es uno más peculiar, tampoco nos vamos con el estándar que uno podría correcto de esta situación. Había un álbum que se llamaba, ¿cómo es? La Biblia contada a los pasotas. Sí. Pero bueno, también son cómics. Los pasotas, ahora me acabas de acordar, eso, ya no hay chistes de pasotas, ¿no? Antes no, había como no, chistes ahora, de pasotas. Eso era en los años 80 o así, yo paso de todo, eso ya no se oye. Y este también era así de inspiración, vamos, o sea que cómics religiosos estarían esos educativos que mencionabas antes, que lo más representativo serían eso, cuando yo era niño había editorial Novaro mexicana, tenía una colección llamada Vidas Ejemplares, y ahí salían pues toda la lista de santos de todo tipo y de gente buena y así en plan educativo y, ¿no?, para enseñar a los chavales. Sí. Oye, aquí en Extremadura, Gol, hay un cómic de un autor que no me acuerdo el nombre, que el cómic se llama Fray Pedro. Fray Pedro. Ese es un cómic religioso que he reeditado yo hace poco, que lo hice yo. Reeditado por la Editorial Regional de Extremadura. Sí. Que cuenta la vida de San Pedro de Alcántara, el patrón de Extremadura. Uh-huh. Y ese es un cómic en la línea de las vidas ejemplares, esto de lo que te estaba hablando. O sea, no es iconoclasta en absoluto y es muy respetuoso con la figura de este hombre, San Pedro de Alcántara. Y ya te digo, es un tebeo quizá de pues ya 16 años o así, pero ahora lo ha decidido reeditar la editora regional por el centenario que fue el año pasado, del nacimiento, de la muerte de San Pedro de Alcántara. ¿Y del autor qué podemos decir entonces? Pues que participa en un programa de radio, que sabes que pasa, junto con Fran. Fray Pedro, entonces, lo podemos encontrar de ahora en la editorial regional extremeña. Sí, ese lo que pasa es que no está a la venta, creo. No sé si lo habrán repartido a los escolares, a los chavales. Sí, a los colegios yo lo he visto. Ah, eso está bien. Lo has visto, ¿no? Ese sí que cumple su función docente y didáctica al 100%. Bueno, pues si os parece ya vamos terminando. Yo creo que me voy a quedar con las vacaciones de Jesús y Buda. Ese te ha gustado, ¿no? Sí. Voy a echarle un vistazo a ver qué tal se lo pasan en Japón, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Gómez Gol, Fran Aguilera, de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, Estreveo. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito. Venga. Busca el lado bueno de bebé. Busca el lado bueno de bebé. Si tu vida es una mierda, Quizás es que no te acuerdas de amar, cantar, bailar y fornicar. Sobre todo eso sí me acuerdo. Si estás triste y deprimido, no seas tonto de ligo, tío. Pon la boquita sin para silbar. Como así, así, así. Busca el lado bueno de vivir. Busca el lado bueno de vivir. Vivir es un paseo de la cuna al agujero. Y en medio solo hay estupidez. Así que olvida tus pecados.